Estamos en comunicación telefónica con el presidente del Club Atlético La Falda. Estamos hablando de Marcelo Luzzo, a quien le saludamos, le damos las buenas tardes y la bienvenida a Radio La Minga. Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Maxi, bueno, contento, che, por todas las cosas que estamos haciendo con el club. Y bueno, y obviamente nos hace falta a veces la difusión, que es la parte que hacen ustedes muy bien. Marcelo, bueno, ha arrancado el año 2020, lo deportivo siempre se hace un impas, ¿no? ¿Cómo vienen con las actividades? ¿Ya hay algunas que han comenzado? Bueno, miren, lo que es la sede, donde se practica básquet, vóley, bueno, y hay algunas otras actividades como son jiu-jitsu, bocha. En principio, lo único que arrancó hasta ahora es la parte de vóley femenino. Básquet masculino, en lo que es básquet específicamente, masculino y femenino, te cuento que este domingo va a haber una serie de encuentros contra Huerta Grande, un femenino U17. Y un equipo de más 35, más 45 y la primera. Están todos invitados, la entrada general es de $80 y va a ser en nuestra cancha y después se va a hacer una serie de revancha en la cancha de Huerta Grande en fecha a confirmar. ¿Esto va a ser a partir de qué hora el domingo? El domingo va a ser a partir de las 18 horas en que arrancan las chicas del U17. Y el último partido, que es la primera, está previsto cerca de las 21, 22 horas. Bueno, En el medio están los más 35 y más 45. con el antecedente inmediato de haber disputado la final de la liga, ¿no? Es así, y bueno, por ahí son los dos clubes más representativos de la Liga de Punilla en básquet. Así que bueno, somos dos pueblos vecinos con una linda rivalidad, así que bueno, espero que vaya gente de La Falda y de Huerta a verlo. Y respecto al fútbol, bueno, estuvimos hablando, tienen un par de proyectos para este año 2020. No sé si tienen confirmaciones en cuanto al cuerpo técnico, a la gente que va a estar al frente de los chicos. Bueno, mira, en cuanto a los proyectos, siempre estamos tratando de hacer todos los años alguna obrita de infraestructura. Así como el año pasado se trabajó en la sede, en la cancha de piso flotante, este año vamos a trabajar en los baños de las murallas. Digamos, teníamos dos opciones, o remodelar los existentes o hacer nuevos. Bueno, hoy por hoy nos estamos inclinando más por el tema de hacer baños nuevos, porque por ahí no sabemos muy bien con qué nos vamos a encontrar si tenemos que empezar a romper los baños antes los baños viejos. Claro. Y nos da el tiempo necesario como para hacer, digamos, una obra nueva, pero, digamos, también teniendo operativos, digamos, los baños actuales, digamos, van a seguir operativos, pero de última haciendo ahora baños nuevos. Supongo yo que nos van a llevar varios meses, una obra importante, más de $1.000.000 cuesta, así que bueno, obviamente esos costos se van a reducir, porque bueno, siempre hay firmas locales que nos apoyan con algunos materiales. Y en cuanto a la mano de obra, también apelamos a que gente allegada al club, digamos, nos pueda dar una mano, con la supervisión, digamos, de alguien que está en la comisión, hacer Claro, así. claro, claro. En Y cuanto a lo bueno, deportivo. en cuanto a lo deportivo, están ya casi todo el cuerpo técnico confirmado de inferiores, no hay variaciones. Bueno, y en primera va a estar Iván Heredia, ayudado por Víctor López, y también bueno, estamos por confirmar el preparador físico. A ver, la idea es un poco eso, tanto en el armado del cuerpo técnico como en el equipo, que sea muy representativo del Club La Falda. Y para eso, obviamente se va a pensar en que la base sean chicos formados por el club nuestro, que ya los empezamos a tener. Claro. Con, digamos, la experiencia de chicos que ya vienen desde hace algunos años, ¿no? Así En que el caso de Iván, buscamos algo que bueno, tenga. formó parte del ciclo de Ceballos, estuvo con la reserva que fue campeona. Me parece que es también una forma de dar continuidad, ¿no? Sí, con a ver, como te digo, no es nada contra Mauro, que la verdad que se portó muy bien con nosotros, pero la cuestión pasaba por tener un cuerpo técnico que le dé más importancia a los chicos los chicos nuestros. Uh-huh. Y bueno, y con gente que uno, bueno, sabe que es de la falda, bueno, y van particularmente el periodista deportivo, está haciendo el curso de técnico, bueno, se mueve mucho. Es más, en un rato tengo una reunión con él. Bueno, toda gente, digamos, conocida, no vamos a hacer ningún gran gasto en traer a nadie de afuera. El objetivo por ahí es retener a algunos chicos e ir abasteciendo, ¿no?, con todos los chicos de las inferiores. Va a ser así, digamos, la política. Ya sé, desde el 2016 que estamos participando de la liga, y ya tenemos chicos que, bueno, le falta un poquito para estar en primera, pero ya hay muchos que van a ir, que están subiendo reserva, que están haciendo bien, y algunos ya van a tener minuto en primera. Justo eso te da por decir, cerrar un año 2019 con buenos resultados en las divisiones inferiores, algo que lo vienen manteniendo. Me imagino que la idea de los clubes es esa, ¿no? La formación de los chicos para que después, bueno, no tengan que traer gente de afuera o jugadores de afuera para que puedan jugar en el club, ¿no? Exactamente, esa es la visión nuestra. De este año tuvimos algunas categorías que han llegado a instancias semifinales, hemos ganado un par de categorías, hemos salido campeones en octava, hemos salido campeones en sexta. No están confirmadas las fechas, porque se postergaron las superfinales de las inferiores, pero en principio fin de febrero, ahí primera semana de marzo se estarían jugando las finales, que nosotros tenemos dos categorías, octava y sexta. Uh-huh. Salimos campeones en reserva, bueno, se empiezan a dar los frutos, digamos, del trabajo, ¿no? Marcelo, de lo institucional, ¿cómo viene el trabajo con la MUNI, con la provincia? ¿Están teniendo contactos con la agencia de deportes? ¿Cuál es el trabajo desde lo institucional? Mira, el trabajo institucional con el municipio, digamos, desde hace ya variedad, nos otorga un subsidio mensual. Este año también, digamos, se gestionó, un subsidio para el predio de las murallas. Y lo que respecta a lo que es la provincia en sí, siempre hemos tenido buen vínculo con el Ministerio de Desarrollo Social, que por ahí nos apoya en algunas iniciativas. Con la Agencia Córdoba de Deportes tenemos, sí, un pedido de un crédito que estamos a la espera de la resolución. Allá hace un tiempo que está ahí parado, pero bueno, la gestión, digamos, que está hecha. Así que bueno, eso es un poco, digamos, esos son por ahí los vínculos institucionales. Necesitamos mucho nosotros de la ayuda de los padres, claro, en el acompañamiento de los chicos, en que paguen la cuota, en que paguen la cuota deportiva, la societaria. Sinceramente necesitamos de esos recursos, así que lo estamos teniendo y lo hemos venido logrando en un deporte donde tradicionalmente, digamos, como que todos estaban acostumbrados a no pagar nada. Entonces estamos tratando de cambiar eso, y los papás lo entienden, sobre todo muchos papás que llevan a sus chicos, sobre todo los más chiquitos, a academias, escuelitas deportivas, donde en todos lugares te cobran, y no es competencia oficial como es esta. Claro. Así claro, que, claro. En general también hay una cuestión que cuanto más chicos son, más lo acompañan los padres, después como que se desligan, eso también hace que cobres menos en menos cuotas en las categorías donde ya son más grandes los chicos. Claro, claro. Marcelo, por último, estamos hablando con Marcelo Luso, el presidente del Club Atlético La Falda. Se viene, el año pasado se disputó la Copa La Falda. ¿Hay algún proyecto para repetirla este año? Mira, no está todavía, digamos, del todo conformado. Sí hubo algunas reuniones, digamos, internas de la MUNI, donde sé que van a competir River, el Club del Río Grande, que creo que es Asociación Deportiva Río Grande, que están tramitando su personería jurídica con la intención de ingresar a la Liga de Fútbol de Punilla, y bueno, esos tres equipos seguro, y bueno, queda abierto a que haya un cuarto equipo como para hacer, digamos, una jornada que sean dos partidos y después se juegue por el primer y segundo puesto, tercer y cuarto puesto. Claro. Así que, pero bueno, eso particularmente lo tendrás que hablar con la gente de deportes acá de la, claro, MUNI. Pero sí, en principio se habló de fin de febrero como fecha, digamos, de realización de este evento. Marcelo, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos, por charlar con nosotros. La verdad, siempre estar al tanto de lo que sucede en las instituciones, uno se va nutriendo con esa información, y bueno, agradecerte y felicitarlos por el trabajo que hacen. Bueno, Maxi, te agradezco. Y bueno, sos uno de los pocos que está en la parte del periodismo deportivo con César Dionisio. No son muchos más los que lo hagan. Y bueno, y que le den la difusión necesaria, también digamos que repercute positivamente, digamos, en todo lo que es la actividad deportiva de la zona. Así que bueno, desearte suerte y bueno, que sigan hacia adelante como siempre. Un abrazo grande, Marcelo. Nos vemos, Maxi.